En muchos lados salió la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial Daniel Scioli a la ciudad de Mar del Plata a inaugurar el UPA, la unidad de pronta atención, pero en pocos lados se reflejó que hubo un comité de bienvenida de docentes en reclamo de salarios adeudados, una especie de escrache para ponerle de alguna manera de reclamo básicamente por salarios adeudados y un sueldo digno a cargo de la agrupación Roberto Santoro, y estamos comunicados con Sofía, integrante de la Santoro, como se conoce habitualmente, que seguramente estuvo ahí cerca del gobernador, hasta donde lo dejaron llegar reclamando salarios adeudados. Sofía, ¿cómo andás? Hola, buen día a todos. Buen día. Bueno, dije lo correcto, estuvieron ahí presentes en la inauguración de UPA, no para hacerse atender en la unidad de pronta atención, sino para reclamar, entre otras cosas, salarios adeudados por docentes bonaerenses. Sí, eso es así. Nosotros llegamos junto a otros trabajadores, inclusive había gente del hospital regional que también reclamaba por la hipocresía de estar haciendo ese acto con una cuestión de salud a poca distancia del regional, con todo lo que ahí pasa también. Así que, bueno, llegamos, estaba lleno de policía, de todos los colores, mucha policía de civil, mucha gente armada, y poca gente del barrio realmente, no había casi nadie, había algunas organizaciones en apoyo a Scioli. Y bueno, cuando nosotros habíamos llevado las pancartas ocultas adentro de las camperas, éramos los docentes de la Santoro junto a otros trabajadores del Votamos Luchar, y en el momento que empezó la inauguración, en que empezó a hablar Punti, sacamos las pancartas. Había también unas fotos gigantes que habían llevado los trabajadores con la situación del hospital, y no nos dejamos empezar, demoramos unos cuantos minutos. El inicio estaba justo hablando Pulti y Scioli al lado, y se le notaban los labios a Scioli, que le decía, ¿qué es esto?, le decía a Pulti. Y bueno, y por lo menos llegamos a demorar unos minutos y a poner ahí la problemática que habíamos llevado, que como vos decías, el no cobro de salario y también denunciar lo que pasa en el IVA. Perdóname que te interrumpa, porque es interesante lo que dijiste recién, por ahí al pasar, que Scioli le preguntaba a Pulti, ¿qué es esto? Sí, se le leyó, porque estábamos relativamente cerca, estábamos unos 12 metros, y como te digo, había muy poquita gente, y realmente el bochinche que pudimos hacer nosotros se sentía. Y era bastante cómico, incluso, porque al lado de nosotros estaban los chicos que los habían llamado para tocar los bombos y le habían dado la orden de cuando hablara Scioli, ellos dejaban de tocar. Claro. Y cuando se callaba Scioli, tenían que tocar. Y ellos nos intentaban tapar a nosotros porque recibían esa orden, pero no dejaban hablar al gobernador. Así que bueno. Igual lo interesante, Sofía, lo interesante de todo esto también tiene que ver con que Scioli no tiene la más pálida idea quiénes son un grupo de docentes que están reclamando por salarios adeudados y mejora salarial, ¿no? Además, es preocupante, más que nada. Lo que para nosotros realmente muestra eso es una extrema debilidad de ellos, porque a pesar de un operativo que lleva cuadras y cuadras, no pudieron ni siquiera pagar la expresión de una pequeña parte del pueblo marplatense que nos acercamos ahí a hacer estos repudios. Y sí, estaban realmente sorprendidos, y finalmente lo que pasó fue que Manino, que es el responsable de seguridad puesto por Scioli en nuestra ciudad, se puso atrás con varios policías de civil que estaban armados, en una actitud, bueno, bastante patoteril, y bueno, y ahí cerramos las pancartas y nos invitaron, por decirlo así, a retirarnos. Dime. ¿Cómo? No, que te iba a preguntar que, digo, más allá del reclamo en sí y de lo que fue el acto del escrache, contame un poquito cómo es la situación de los docentes de la provincia de Buenos Aires, para, más allá de contar el reclamo, también contar, digo, el hecho en sí del escrache a Scioli, llevar también a la casa de la gente, a los hogares que están escuchando en la azotea, cuál es el reclamo que están llevando adelante ustedes desde hace un montonazo de tiempo, que involucra un montón de cuestiones. Sí, de hecho Scioli recibió otros escraches o señalamientos en la provincia por parte de docentes también, porque nosotros tenemos una situación desastrosa, incluso en pleno año electoral, somos más de 60.000 docentes los que cobramos más, y muchos incluso directamente no cobran nada de sus sueldos. Esta situación viene agravándose desde el 2012, y bueno, imaginémonos lo que es no tener el dinero más esencial para llevar la comida a la casa de los docentes. Así que bueno, estamos en una situación bastante nefasta, y eso se agrava por en Mar del Plata en particular, como pasa en otros distritos, pero en Mar del Plata es bastante llamativo el problema de infraestructura de la escuela pública. Nosotros en este año, imaginémonos con el frío que hace, tenemos muchas escuelas, cerca de 60 escuelas con problemas de calefacción y vidrios rotos, y a lo que se suman los problemas de los baños, los problemas de infraestructura en general. Y esas dos cuestiones hacen que estemos dando clases sin cobrar y en condiciones nefastas. Así que toda esa bronca no queríamos dejar de expresarla en este acto, y tocarlo donde más les duele también. Nosotros siempre desde la Santoro llamamos a que los paros sean activos, es decir, que los docentes no nos quedemos en nuestras casas, sino que salgamos a movilizar, a expresar todo lo que nos pasa, y en particular en esto, bueno, además tocarlo donde más les duele, que es la campaña electoral, para que se visibilice lo que nos está pasando. Más nosotros decimos, si en pleno año electoral está pasando todo esto en la ciudad de Mar del Plata y a nivel nacional, lo que nos queda para el después, ¿no? Es como hacemos junto al resto de las organizaciones del Votamos Luchar, decimos de que la gente tiene que salir a la calle, la gente tiene que defender sus derechos, haciéndose ver, haciéndose visible, y realmente salir a pelearla, porque si no vamos a estar complicados en lo que se viene. La cuestión edilicia de los colegios, digo, se agrava aún más cuando se van escapando del centro, ¿no? Cuando las cuestiones van llegando más a los barrios de la ciudad, ¿no? Sí, igualmente hay escuelas incluso en pleno centro que están en situación bastante desfavorable, pero sí, seguramente cuando te acercás a los barrios que ya de por sí están bastante abandonados de la ciudad, te encontrás con escuelas donde dan varios, donde, por ejemplo, para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando, hay muchas escuelas que están tomando clases rotativas los chicos. Esto quiere decir, como no están todas las aulas en condiciones, algunos chicos van los lunes, martes y miércoles, otros chicos están yendo miércoles, jueves y viernes a tomar clases. Es decir, que con esto de que nos acusan los docentes que cuando hacemos paro se pierden clases, de hecho se están perdiendo cantidad de clases por la falta de presupuesto en lo que es educación, por el ajuste monstruoso que se está viviendo en educación, en todos los planes, en todos los planes, en nuestros salarios, en nuestra estructura, en la falta de cargos en las escuelas. De hecho, acá en pleno centro de Mar del Plata, en la escuela 10, están yendo clases de esa manera rotativa, y algunos en la escuela 58, que hoy a la mañana me entero también que está teniendo problemas de calefacción porque no les terminaron de instalar los calefactores, digo, así que los chicos los sacan de un lugar porque no hay gas, los llevan a otro que sí hay gas, pero no hay calefactores. Hola. Se cortó. Estábamos hablando con Sofía, integrante de la agrupación docente Roberto Santoro, que estuvieron escrachando al gobernador, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y precandidato a presidente por el Frente para la Victoria, en reclamo de los 60.000 trabajadores de la educación que no han cobrado su salario, es una barbaridad, la verdad, que estamos hablando de 60.000 docentes que no cobraron su salario, y más allá de un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones edilicias. Sofi, ¿me escuchás ahora? Sí. Sí, se cortó. Te decía que acá en pleno centro de Mar del Plata, y también no hace falta irse muy lejos, la escuela 10 ha perdido el medidor de gas, y están dando clases rotativas, y han llevado chicos a la 58 que hoy dijeron que no tienen calefactores. O sea que por una cosa a la otra, los chicos siguen estudiando con frío. Sí, pasa una cuestión bastante tremenda, que es que las escuelas por ahí tienen problemas de gas y llaman para que lo solucionen. Y con las nuevas reglamentaciones que hay, resulta que no les permiten en realidad ni siquiera tener una instalación de gas, porque está muy vieja, entonces directamente les retiran el medidor. Claro. Entonces está pasando con cantidad de escuelas. Y bueno, te contaba en La Escuela de Formación Laboral número 1, que viene en una lucha bastante grande de hace tiempo, también les dieron un edificio nuevo, pero que prácticamente no tiene virus y no tienen calefacción. Así que la última vez salieron a denunciar que los chicos están yendo con frazadas a estudiar, que es la única forma de soportar el frío. Y también, bueno, si vamos a hablar de la escuela, tenemos que mencionar el tema de los cupos de comedor, que lo están recortando y para el año que viene va a ser peor todavía. Y el agravante de los cargos que te decía, que también es muy sentido, el tema de no tener suficientes auxiliares, el tema de no tener suficientes preceptores. La verdad que lo que estamos viviendo en la escuela pública es realmente terrible en todo sentido, y eso afecta a los docentes y a los estudiantes, que se merecerían tener clases en condiciones mucho más dignas, ¿no? Sofía, ¿cómo ven desde la Santoro lo que está pasando con el Consejo Escolar? Este arqueo que se hizo y esta denuncia, si se quiere, de cuentas que no cierran del todo dentro del Consejo Escolar. En realidad las cuentas que no cierran de todo vienen desde la anterior gestión también, que era de otro corte. Hoy están los radicales y por eso también el sindicato SUTEA, que cuya conducción es afín al gobierno de turno, les pegan mucho. Pero en realidad las cuentas nunca cerraron, hubo denuncias de robos millonarios en el Consejo Escolar desde hace muchísimos años, en anteriores gestiones también. Pero lo que nosotros decimos es que todos los gobiernos, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, y los funcionarios que están a cargo del Consejo Escolar, todos tienen responsabilidad en esto. Ya sea porque por falta de presupuesto, ya sea por falta de gestión para impulsar debidamente los reclamos. Pero también focalizamos en esto. Por ejemplo, en Mar del Plata, la conducción del sindicato docente mayoritario, SUTEBA, le pega mucho también a Piccolo, que es la presidenta del Consejo Escolar, porque es radical. Y nosotros entendemos que todos tienen responsabilidad, pero decimos también lo tiene el Gobierno Nacional y también lo tiene Scioli. Entonces, acá todos ellos, todos los gobernantes de todos los colores, tienen que ponerse hacerse responsable de lo que está pasando a nivel de las escuelas. Y sí, la realidad es que los funcionarios, en cuanto a corrupción, viéramos donde viéramos, tienen las manos manchadas de corrupción, eso es seguro. Sofía, te agradecemos muchísimo por la comunicación, un beso grande. Bueno, les agradecemos a ustedes, un beso. Adiós.